Carmen Salinas, su atinado comentario sobre el gasolinazo, ¿no? Donde dijo, ay, bueno, pues el que tenga coche que lo mantenga, mi rey, no hay de otra. O sea, a ver, tarada, cuando sube la gasolina, sube todo, ¿ok? Sube el pan, sube la tortilla, sube el huevo, y sí, sube también el transporte público, idiota, ¿ok? Fueron los Globos de Oro, donde, como ya sabrán, pues La La Land arrasó con todos los premios, Meryl Streep arrasó con Donald Trump, y Sofía Vergara arrasó con el idioma inglés, como siempre lo hace, ¿no? Si pensar así, pues no existía el Guadalajara Club. El Guadalajara Club sí, pues viviría solo, ¿no? Sí, sí, podría. Sí, no, yo creo que sí, claro. Yo digo que ya no los necesitas, yo digo que te separes. Mira, la fama es... Pues no sé, también me dicen chaborruco, imagínate. ¿A ti ya te dicen chaborruco? Sí, claro. No es cierto. Claro. ¿Tú ya eres chaborruco? Para mí agacharme a recoger una cosa ya cuenta como sentadilla y como ejercicio. Exacto. Y es como ya fui al gym un rato. Ya llega ese momento en el que te agachas y dices, a ver, ¿qué se me ofrece de aquí? Si yo aquí en el videoblog digo, ay, pues es que pinche peje. X, no pasa nada. Y si digo en Televisa pinche peje. Ah, no, güey. No, sí, ya sí, valió sí, madre. Sí, sí. Tanto tiempo libre tiene esa persona como para meterse un video de alguien que no le gusta y que le caga, ver el video completo y comentar sobre el video que le caga. El internet es el punching bag de la gente. Yo no sabía que eras futbolista. Claro. Y que muy bueno aparte para el fútbol, ¿no? Poquito más que el promedio, pero no lo suficiente como para sí, dedicarme a eso, ¿verdad? Por eso estoy aquí. ¡Ay, que la chingada!